El síndrome de las palabras, radio libre, independiente, experimental, social y no comercial. Si un artículo no enoja a alguien, no es auténtico periodismo. La mayor parte de lo que actualmente es considerado una noticia es poco más que un anuncio oficial de un producto, un servicio o una creencia. Es decir, pura propaganda al servicio de algún interés. El auténtico periodismo consiste en desvelar la verdad. Y la verdad siempre molesta a alguien. Deine Mauern im Gehirn kannst du nämlich wegbeten. Du musst dein ganzes Denken unendlich erweitern. Dann kannst du die Prinzessin, die nie lacht, erheitern. All die Farben deiner Aura leuchten voller Pracht. Radio libre, independiente y no comercial.